Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto estar con ustedes aquí, aunque sea vía Skype. ¿Cómo estás, mi querida Lorna? Hola, Kitty. Muy bien y muy contenta de estar con todos ustedes aquí en Astrosenda. Así es. Oye, pues qué complicadas semanas, ¿no? ¿No lo han sentido? ¿Tú cómo te has sentido últimamente, Lorna? Pues fíjate, Kitty, que el fin de semana tuve tortícolis. Desde el jueves me sentía con una pequeña molestia en el cuello. Pero ya para el viernes que desperté, ya no pude mover la cabeza. Entonces me tuve que quedar guardada todo el fin de semana, desde el viernes en mi casa, para poder sanar, digamos, todos los músculos del cuello, que por alguna extraña razón se me tensaron tanto que no podía mover la cabeza. Yo afortunadamente hoy estoy muchísimo mejor, nada más que tengo que andar con cuello de tortuga y con bufanda por los cambios de clima, ahora sí que más por resfriado o por otra cosa, para cuidar los músculos del cuello. Ah, bueno, pues sí, no, pero también hay que cuidar la garganta. Acuérdense que ya empezaron las lluvias, y con las lluvias, sobre todo algunos signos como Tauro o otros signos de estos, bueno, pues padecemos de la garganta, entonces hay que cuidar pues todo lo que es las cuerdas vocales, los cambios de climas, vienen las gripas, ya empezaron los aguacerazos. Entonces, bueno, pues no nos queda más que cuidarnos mucho. Yo siempre en esta temporada tomo mucha vitamina C. Sí. Son 2 meses continuos que me la paso tomando vitamina C para prevenir, porque luego tomamos las vitaminas pensando que cuando ya nos dio la gripa, ¿no? Exacto. Y lo que se tiene que hacer es prevenir, las vitaminas son preventivas. Entonces, bueno, pues pónganseme abusados. Y yo les platico que hoy fui a la revaloración para iniciar lo que son terapias, y yo iba así como que ya muy emocionada, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues las cosas son lentas, o sea, voy a empezar terapia física hasta el día 11 de junio. Oh, uy. Porque también, bueno, en el Instituto Nacional de Rehabilitación hay muchísima gente, ¿no? Entonces hay que esperar turno. Y son 10 días seguidos de rehabilitación y cita con el médico tengo hasta dentro de 2 meses. Entonces, pues como que sí me deprimió un poquito porque ya tengo 1 mes, 20 días. Pero si hacemos cuentas, la verdad es 1 mes, 20 días de la operación. Entonces, claro, pues no está tan mal. Digo, finalmente me metieron una placa ahí de metal. Me metieron 4 tornillos, ¿no? Y estaba yo muy emocionada porque ya puedo caminar con muletas medio apoyando el pie. Pero hay que darle movilidad ahí, ciertos doblados que no puedo hacer, me muevo muy lento, tengo que ir paso a pasito, ahora sí que paso a pasito llegaré, ¿no? ¿Decía así una canción? Sí. Y fíjate, Kitty, que aquí ya Ross te está mandando saludos y te dice, bueno, a las 2, excelente inicio de semana. Y también aquí Mary Starlight nos dice, hola Lorna, hola Kitty, la verdad es que han sido unas semanas muy pesadas. Y luego el eclipse, tenía mucha pila el viernes en el día y en la noche acabé cansada, como si hubiera estado en un maratón. Pero ánimo, que el ánimo no decaiga, excelente semana, y nos manda muchos abrazos. Ay, pues muchos abrazos para ti, mi querida Mary Starlight, para ti, mi querida Ross. Sí, la verdad es que ha estado cañona la energía porque se vienen persiguiendo los planetas. Entonces, ahorita están todos los planetas, toda la energía planetaria está ahorita en Géminis. Se juntan el Sol, Mercurio, Venus y Marte. Y Marte es el que nos hace tantas travesuras. Y luego con portales abiertos. Acuérdense que cada uno de los eclipses es un portal abierto. Y tuvimos la secuencia de los 3 eclipses. Tuvimos el de Sol, un lunar. Después tuvimos el 25 de abril, tuvimos un lunar. Después tuvimos el 9 de mayo, un solar. y el pasado viernes tuvimos este eclipse lunar, ¿no? Así que es. Por cierto, subí ahí una de mis ediciones al blog sobre, bueno, cómo venía acompañado, y además bien acompañado el eclipse, Lorna, con energías supercargadas, o sea, no tienes una idea, porque estaba partil, o sea, exacta, la cuadratura Urano-Plutón, vale, que hemos hablado muchísimo de ella, ¿no? Sí. Aquí en el programa. Más un trino entre Saturno y Neptuno, que no es tan malo, pero para muchos de nosotros puede significar la caída de nuestros sueños, la caída de nuestras ilusiones, el amargo despertar a la realidad en alguna situación dentro de nuestra vida, porque Neptuno, pues Neptuno es el místico del zodiaco, es el soñador del zodiaco, el que es el que nos hace crear cuentos de hadas, historias, y nos hace imaginar muchas cosas. Pero, y Saturno nos pide resultados. Entonces, como que el Saturno es un ya deja de soñar y ponte a chambear, ¿no? Ay, sí. Completamente de acuerdo. A mí yo creo que mi llamada de atención fue lo de los músculos del cuello, porque justo el jueves ya sentía raro, pero el viernes, no, ya, que no podía mover la cabeza, dije, ay, caray. Ay, caray. Ajá. Sí, ¿no? Sí, y además había una cuadratura T entre varios planetas, se los voy a platicar ahorita, un poquito más adelante. Pero, ¿qué te parece si iniciamos el programa? Pues vamos a iniciar el programa con el horóscopo de la semana, ¿qué te parece? Me encanta, Kitty. ¿Y qué te parece si empezamos ahora sí como niñas bien portadas por Aries? Sí, hay que portarnos bien, porque a mí por andar de mal portada, ya ves, metí la pata. Y luego se estaba burlando Astro Luis el día de hoy, porque veníamos saliendo del Instituto Nacional de Rehabilitación y vi una chava, guapísima se veía, ¿no? Pero traía unos botines de 2 centímetros de tacón, exactamente iguales a los que yo durante 30 años utilicé y nunca me pasó nada, decía yo, ¿no? Y que le digo a José Luis, quiero ir allá, y me dice, ¿a dónde? Ya nos vamos. Le digo, no, no, quiero ir a hablar con esa chava. Y que me lleva José Luis y que le digo, oye, discúlpame, están preciosas tus botines, se te ven lindísimos, estás muy linda tú. Le digo, pero ten mucho cuidado, le dije, porque yo durante 30 años he usado los tacones 2 centímetros y nunca me pasó nada, hasta que me caí y mire el resultado y le enseñaba mi pie. Oh. Y se moría de la risa y estaba con otra señorita y se morían de la risa. Les digo, no, de veras, en serio, yo le digo, espero poderme poner tacones después del problema que tuve, le dije, porque yo sé que la figura se luce mucho más y tú te ves lindísima, pero por favor camina con cuidado. Claro, Kitty, eso la verdad estuvo bien, porque uno no sabe por qué toma esas decisiones, pero muchas veces son los angelitos que te mandaron con esa chica, puede ser. A lo mejor, bueno, yo pasé el tip, ¿no? Y cuantas veces pueda pasarlo es no se confíen, no hagan. Yo era de las que la lavada de trastes, la trapeada, la barreada, la barrida, todo lo hacía con tacones. Es más, cuando cambiaba a zapato bajo, no aguantaba el dolor de la pantorrilla, porque mi pie no estaba acostumbrado a estar en plano, claro, ¿no? Entonces, yo trapeaba, todo lo que te puedas imaginar, lo hacía con mis tacones, ¿no? Y nada más me dijeron que no los puedo utilizar, y la verdad sí me deprime, ¿eh? Ay, ¿cómo no? A mí también me encanta usar tacones. Digo, ya les bajé, pero de todas maneras me gusta. No, pero yo siempre me los he puesto altísimos, tú sabes, Lord. Sí. ¿No? Sí, sí. 12 centímetros, o sea, es impresionante, ¿no? Sí. Pero bueno, la vida cambia y hay que fluir con los cambios, ¿no? Y bueno, hay una edad para todo. Yo tengo que aprender que ya estoy empezando a llegar a la edad de los nuncas, ¿no? Sí sabes cuál es esa edad, ¿no? No, a ver, ¿cuál, ¿no?, es esa edad? Nunca me había dolido esto, nunca me había hecho daño el otro, nunca me había pasado. Ay. Bueno. Pero bueno, estamos aquí, lo bueno es que ya, el estar con ustedes me pone de buen humor. El saber que tengo algo que hacer me pone bien. Lorna, que es mi super amiga, la verdad me encanta, aunque estemos a la distancia. Bueno, Ya tenemos muchos años de conocernos, ya tenemos muchos años de trabajar juntas, ya tenemos pues muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento feliz. Además, hoy vi la calle. ¡Ah! Es que sí se extraña, yo que me la pasé nada más este fin de semana encerrada por lo del cuello, estaba yo así como, ay, quiero ir al cine, quiero hacer algo. Pues yo tengo, no, tenía 15 días de no salir, 15 días de no salir. Ay, no, sí es mucho aquí tiempo. Encerrada en mi casa, ¿no? Claro, ando por toda la casa en la silla de ruedas y en las muletas y y hay más o menos, pero es complicadón, ¿no? Es complicadón. Y bueno, hoy salí, mi única salida fue hace 15 días al médico, también ahí al Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, o sea, sí extraño, ya de repente como que me quiero intolerar, pero ¿saben qué? Gregoria, la esposa de Walter Anliker, que maneja unas gotas maravillosas, okay, que son las esencias de Xochimilco, que es lo mismo que flores de Bach, pero con nuestras flores, sí. Bueno, me dio unas gotitas maravillosas, y la verdad es que sí me ayudan a calmarme, y es así como la terapia de doble A, ¿no? Me dice, si estás bien, pues tómate tus gotitas en la mañana y en la tarde. Si te sientes medio intolerada, dice, pues tómatelas cada 8 horas. Y si no, te las puedes tomar cada 6 horas. Y si no, pues cada minuto, me dice. Sí, es cierto. ¿No? Sí. Pero bueno, y los compromisos que empiezan a llegar, Lorna, el miércoles tengo que grabar para Vibra TV el programa de, bueno, ¿qué podemos esperar para el segundo semestre? Y también el jueves grabo un programa televisivo grabado para el programa de Mamá, Mamá. Pero yo vivo en un tercer piso, entonces la subida me subo sentada. Y entonces con los brazos voy subiéndome de espaldas, sentada en las escaleras, me voy subiendo los escalones y la verdad es que sí está cañón. Ay, no, pues claro, ¿cómo no? Le digo a Astro Luis que me voy a poner, bueno, fuertísima de los brazos. Y luego yendo a las terapias, voy a tener que ir a terapia diario, o sea, empiezo de 2 semanas la terapia física. Claro. Me lo meten en caliente, me dan hidroterapia y son varias cosas que me van a estar haciendo durante 10 días diario. Entonces, diario voy a bajar y voy a subir desde sentón y voy a subirme las escaleras sentada. Qué importante es valorar que tenemos salud, ¿eh? A veces no nos damos cuenta hasta que no nos sucede algo. Así es. Entonces, pues bueno, yo les deseo a todos que estén contentos. Y sí, el eclipse estuvo cañón. Acuérdense que no es nada más, ay, ya pasó el viernes. Y ya en ese momento no me pasó nada, o no sentí nada, o no sucedió nada. Acuérdense que los efectos de un eclipse se pueden sentir días antes, días después, o meses antes y meses después, sobre todo meses en el caso de los eclipses de sol, y acabamos de tener uno. Y bueno, pues fue la serie de los 3 eclipses, más toda esta tensión planetaria que lo vinieron acompañando, que los vinieron acompañando estos eclipses. Entonces, bueno, en alguna parte de nuestro horóscopo, si sabemos nuestro ascendente, pues hemos tenido algún tipo de crisis. En el blog www.kittybracho.blogspot.com está un videíto que además yo me aventé en la edición, estoy haciendo mis pininos ahí. Quedó nice, está quedando nice, ¿no? Sí. Puse un videíto con algunos comentarios sobre la cuadratura de Urano-Plutón, y les comento sobre este trino que tenemos de Saturno con el planeta en Neptuno, que a algunos se nos aterriza, o a otros hace que se nos caigan nuestros sueños, o a otros pues que se nos concreten muchos de nuestros sueños. Entonces, bueno, pues todo depende del contexto en el cual nos estamos moviendo. Y digo, ¿cómo afecta este eclipse? ¿En qué área? A cada uno de los signos del zodiaco. Puede ser solar, pero principalmente por el ascendente. Entonces, bueno, visiten el blog, ahí se los dejo, se los recomiendo. Y pues ahora sí, ya fue mucho bla, bla, bla, ¿no? Es que de estar encerrada en mi casa, Lorna, ahora ya no me para la boca, digo, es mi oportunidad de hablar, ¿no? Claro, claro. Y además con Tauro que tienes también, entonces imagínate, tenemos que aprovechar tu garganta, Kitty. Claro, entonces, ¿qué te parece si decimos cuatro signos? Perfecto. Antes de irnos al corte y regresamos okay. con más horóscopos. Muy bien, entonces vamos a empezar por Aries. Y ya sientes que vas tomando velocidad y andas todo acelerado, por lo que deberías mantenerte alerta, mentalmente flexible y dispuesto para cualquier situación novedosa que pudiera surgir en el camino, porque lo que viene conviene. Además, esta semana es posible que tengas que resolver algunos asuntos pendientes con hermanos o parientes cercanos, así que ármate de paciencia, no te dejes llevar por tus impulsos, porque el que se enoja siempre pierde. Y bueno, vamos a ver a mi querido Tauro, momento de potenciar recursos y aplicar una nueva filosofía en la forma en la que administras el dinero. Te voy a decir por qué, porque ya Júpiter ya hizo maletas, ya está en la puerta casi son las despedidas, diciendo espero hayas aprovechado mi visita, ¿no? Y el de la manera en que te administres de aquí en adelante, bueno, eso va a ser la clave de tu éxito en el futuro y la base de tu estabilidad y seguridad material. Así que bueno, pues hay que ponerse en acción. Y emocionalmente, ahí sí no hay ninguna razón para que te me sientas mal. Sí, posiblemente hayas tenido alguna crisis existencial porque el eclipse de sol fue en Tauro, pero ya pasó, así que sonríe y disfruta a todas las personas que comparten la vida contigo. Y ahora vamos con el signo de Géminis. Y la reunión de planetas en tu signo te pide concretar y finiquitar asuntos en proyectos, así que no pierdas tiempo ni te distraigas, que toda la energía en estos momentos está a tu favor, pero solamente de ti depende que puedas aprovecharla. Emocionalmente pasas por una etapa afortunada donde no solo se te favorecen los romances, sino que también puedes armonizar tus relaciones en todos los campos, la familia, el hogar, la pareja, amigos y personas con las que convives día a día. Me parece muy bien. Y a ver, Cáncer, bueno, a ti toda esta energía a lo mejor te está afectando, te está creando algún tipo de crisis en el aspecto profesional, ¿ok? Hay que estarse tranquilos porque es la única manera de que tu mente pueda ver con claridad, bueno, cuáles son las decisiones que vas a tomar. Así que piensa antes de actuar y asesórate antes de tomar decisiones. Y el despertar de tus sentidos es ya una realidad, eso sí. No te me reprimas y deja que la energía fluya por tu inconsciente, llevándote un mágico y misterioso viaje del mundo del inconsciente y los sueños. Medita y practica alguna disciplina espiritual, porque acuérdate que con estas energías de los eclipses, los signos de agua principalmente desarrollan, despiertan toda esta intuición, toda esta visión y toda esta habilidad que tienen de manejar algunas habilidades psíquicas. Entonces, bueno, no te me espantes, nada más fluye con la energía y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Y Lorna, ¿qué te parece si nos vamos a un cortecito y regresamos con ustedes enseguida? No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. He vencido la distancia entre tus labios y yo. Solo una vez he sentido el incendio de tu piel. Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos. Y te besé, te besé, te besé. Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos. Solo una vez si te llevo en el medio de un millón de sueños. Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos. Y te besé, te besé, te besé. te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Así es de que vamos a continuar con el horóscopo de la semana. ¿Qué te parece, Lornux? Claro que sí. Y vamos con el signo de Leo. Y es momento de ver de qué manera puedes mejorar tu participación en la sociedad, pero también de ver cómo puedes beneficiarte de dicha participación. Si actúas con rectitud, honestidad y lealtad, los resultados serán extraordinarios para ti. En tus relaciones es momento de sentar una nueva dinámica. Si pones de tu parte y piensas en el bienestar común de los demás que en el tuyo propio, pues obviamente no solamente vas a encontrar el amor, sino que también podrás alcanzar la felicidad. Eso es básico. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, podemos alcanzar la felicidad a través de hacer felices a los demás. ¿No crees, Lornux? Por supuesto. Y bueno, vamos a ver con Virgo. Te encuentras pasando por un excelente momento. ¡Ay, Virgo, has tenido un buen año! Así es de que tu trabajo, tu dedicación y tu constancia ya comienzan a dar los frutos deseados. Y si tienes claros tus objetivos, pues camina con pasos firmes hacia el frente, que los vientos soplan a tu favor. Y en estos momentos, todas tus relaciones pueden servir de catalizadores para tantas presiones y tensiones laborales, porque aunque va bien, tú te presionas porque siempre buscas la perfección. Te voy a dar un consejo. Busca apoyo en los momentos en que te sientas cansado, débil, allí en tu familia, con los amigos, porque ahí es donde vas a encontrar la fortaleza que necesitas para seguir adelante cosechando tantos triunfos. Y vamos con el signo de Libra. Debes de trabajar con espíritu de servicio y si lo que haces no te satisface, comienza a buscar oportunidades en otra parte. No es momento para indecisiones, así que analiza con detenimiento tu situación para que puedas tomar una buena decisión. Abre tu corazón porque en las actividades simples de la vida, en tu compartir y tu diario vivir, encontrarás el amor en todas sus manifestaciones. Todo es cuestión de que dejes de quejarte por lo que no tienes y valores lo que sí tienes. Ándale, Lorna, yo como sé que no te lo escribí a ti, ¿eh? Claro, claro. A ver, Escorpioncito, definitivamente debes estar sintiendo la tensión de Urano y Plutón en el área laboral, ahí te tocó, ni modos. Y no debes ponerte inquieto, solo analiza y piensa de qué manera puedes sacar el mayor provecho de cada situación que se te vaya presentando. Y con la pareja, bueno, es posible que haya tensiones o discusiones. Y esto se debe a la presencia de Marte, que ya sabes que Marte es un bien alborotador y anda agitando las aguas. No hagas caso de sus provocaciones, mantén la calma y verás que todo pasará sin mayores conflictos. Y Sagitario, profesionalmente te sentirás lleno de energía y motivado. Todo indica que pasas por un buen momento, así que aprovéchalo al máximo, pero mantente alerta a lo que sucede en tu exterior porque podría afectarte indirectamente. Y por muy ocupado que estés, hay asuntos familiares que demandarán tu atención, así que presta atención a cualquier situación que se presente y no la dejes pasar, porque si no la atiendes, el asunto podría convertirse en una enorme bola de nieve. Igual que las mentiras, mi querida Lorna, ¿no? Sí. Es que luego decimos, ay, traigo una piedrita en el zapato, ¿no? Uh-huh. Y seguimos caminando y no la pelamos, ¿no? Decimos, ay, algo me molesta en el zapato, pero no prestamos atención. Ah, sí. Y a la hora que nos quitamos el zapato, tenemos semejante herida ahí, ¿no? Sí, que sí, no nos cierto. Quitamos la piedrita. Entonces, bueno, así hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, a ver, Capricornio, fíjate, todos los planetas, Júpiter, el Sol, Mercurio y Venus, están reunidos en el sector de tu profesión y para ti esto significa suerte, expansión, buena comunicación y relaciones armoniosas con quienes te rodean. Así que bueno, pues aprovecha esta energía como mejor te convenga. Emocionalmente, ahí sí tienes que relajarte, salir a divertirte, de lo contrario, bueno, esto que viene podría resentirlo tu salud. El universo se ha confabulado para que puedas liberar tu espíritu. Puedas uh-huh. expandir tu creatividad. Así es. Por ahí se perdió de repente un poquito el audio. Y nos quedamos en el universo se ha confabulado. Ah, bueno, Capricornio, ahorita el universo está confabulado para que puedas liberar tu espíritu, para que puedas dar causa a tus emociones y expandir tu creatividad. Eso. Y ahora, Acuario, esta puede ser una semana de mucho provecho si te detienes a sacar todos los asuntos pendientes que tengas, incluyendo aquellos que tienes en la charola y que siempre dejas para después. Ánimo, que más adelante van a venir nuevas oportunidades. Puedes sentirte sumamente nervioso, por lo que debes continuar con tus meditaciones, ejercicios, yoga, para mantener tu equilibrio en tus centros energéticos o acudir a las flores de Xochitl. Chimilco. Así que claro. Sí, mantén tu serenidad y haz algo de servicio comunitario si es que llega a ser necesario y consulta a Gregoria. Claro. A ver, Piscis. Bueno, el eclipse que acaba de suceder tuvo lugar en tu área profesional, que es la casa del reconocimiento, y esto va a poner en acción muchas energías que pueden favorecerte si actúas con inteligencia. Así es de que sigue tus instintos y sigue tu intuición. Y la reunión de planetas en tu caso es en el sector de tu hogar, Sol, Mercurio, Venus. Bueno, esto es positivo, así es de que aprovecha su energía para hacer cambios, ajustes o incluso para hacer una nueva decoración. Y todo esto te va a ayudar a reanimar tu espíritu y sobre todo el amor por todos tus seres queridos. Y bueno, déjenme platicarles algo padre, que la verdad es que me acaba de llegar un nuevo niño a mi casa. Oh. Estamos, como todos ustedes saben, estamos por abrir la escuelita de Astrosenda. Y la escuela de Astrosenda va a estar ubicada ahí exactamente en Miguel Ángel. Es tasqueña ya, porque está cerca de la estación de Metrobús, de autobuses del sur. Y acabamos de comprar el piso. El caso es que fue mi marido ahí a la casa y se encontró un gatito bebé abandonado. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo entró? No me lo preguntes, no me lo expliques. A lo mejor la gatita lo dio a luz ahí, lo abandonó. No sé, el caso es que estaba, bueno, en el llanto. Por supuesto, mi marido se salió a preguntarle a todo el mundo alrededor si lo querían. Y nadie lo quería, el gatito, que unos que no podían, otros que no, que tenían bebé, otros que no les gustaban los gatos, otros que eran alérgicos a los gatos. Bueno, entonces el caso es que me habla y me dice, es que si lo abandono, pues se va a morir, ¿no? Sí. Entonces le dije, pues mira, mi Tisha, porque ustedes saben que yo tengo una gatita que se llama Tisha, no lo va a aceptar porque nunca ha aceptado otro gatito, ¿no? Pero pues tráetelo, yo no tengo el corazón para dejar que se... que desfallezca, ¿no? Ay, no. Y entonces, se lo trajo. Me cabe en una mano la cosa. Está, ay, qué bonito. Maravilloso, está impresionante el nuevo bebé que tenemos aquí en casa, ¿no? Por supuesto, mi gatita, a ver si se acostumbra. Y si no, no importa, ya tenemos gatito en la escuela de Astrosenda. Recuérdense que toda bruja debe tener su gato. Ay, sí, qué bonito. Todo chiquitín. Ay, sí, ¿no? Y bueno, también quiero platicarles algo que es muy padre, ¿no? Mi querida maestra de astrología mundana, que es Blanca Bustamante, una gente que ya hemos tenido de invitada, vive en Cuernavaca, pero la hemos tenido de invitada también vía Skype, ¿no? Acaba de sacar un libro virtual, ¿ok? Este libro... si ustedes les interesa, les voy a dar ahorita su dirección electrónica para que le escriban. Ustedes le depositan y ella se los hace llegar vía correo electrónico, ¿ok? Y es un libro para los estudiosos y que saben de astrología mundana. Es un libro virtual y se los puede mandar por internet para su lectura. Cuesta 300 pesos y la verdad es que tiene muchísima investigación, sobre todo saben de qué, de México. Astrólogos mundanos, bueno, también tenemos a Walter Anliker, ¿no? Que es maravilloso y tenemos muchos otros astrólogos que son buenos, pero ninguno en México con la investigación de los ciclos planetarios y cómo afectan a nuestro país. Entonces, este habla sobre el año 2013 y déjenme decirles cuál es la temática que ellos, que viene en el libro. También para los estudiantes es maravilloso, ¿ok? Porque en el primer capítulo nos explica qué es la astrología mundana. Luego nos da el simbolismo de las casas y planetas en mundana. los ciclos de los planetas personales, que son cortos, pero que también influyen, los ciclos de los planetas transpersonales que afectan a toda la humanidad, qué elementos utilizamos para el análisis, los ciclos de Urano-Plutón que están activos ahorita en este momento, las cartas de países que están afectando esta cuadratura, ¿no?, por Urano-Plutón, los eclipses de este año, los equinoccios y los solsticios. Está buenísimo y déjenme darles en este momento su correo electrónico, que es B de burro, U de Ulises, S de Silvia, Blanca. Es busblanca@prodigy.net.mx. Es busblanca@prodigy.net.mx. De todas maneras, la información ya está en mi blog, para que le escriban, se las voy a volver a poner para que tengan ustedes todos los datos, bueno, pues esta cuadratura importante de cómo se maneja la astrología mundana, qué significado tienen las casas en la astrología mundana, cómo nos afectan estos pequeños ciclos planetarios, qué elementos se tienen que interpretar y, bueno, qué es lo que viene un poquito con esta cuadratura. Así es de que yo se lo recomiendo muchísimo. Acuérdense, es un libro sobre astrología mundana, es un libro virtual que se les envía por internet. Si ustedes se comunican con busblanca@prodigy.net.mx, y el costo es de 300 pesos. Así es de que, bueno, pues ahí lo tienen, está a sus órdenes, y yo de todas maneras voy a seguir poniendo la información en lo que es el blog de Astrosenda. Y también déjenme decirles que más al ratito, por si se perdieron el horóscopo completo, pues lo vamos a subir a la página de YouTube de Astrosenda. Así es de que, bueno, pues síganos porque hay muchas novedades, viene mucha información y nos vamos a ir un pequeño cortecito y enseguida volvemos con ustedes. No te vayas, y como estrella fugaz, regresamos en un momento. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y aunque no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreí? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos. Y fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. Fugaz, regresamos en un momento. Y ya estamos de regreso aquí en Astrocenda con nuestra querida Kitty Bracho y con la noticia del gatito que se encontraron, que realmente ya le dije a Kitty que por favor nos tome una foto del gatito para verlo, para ver cómo está de pequeñín. Y además de todos los cuidados que se tienen con los animalitos tan pequeñitos, que hay que comprarles mamila, que hay que ver que comen, que estén bien, que estén llenos de salud y todo esto. Entonces, eso me recuerda a uno de los programas de aquí de Tu Radio Online, que es Las Charlas con Coco, todo sobre sus mascotas. Y el próximo 6 de junio vamos a hablar acerca de los perros chihuahua, por si ustedes tienen perritos chihuahua, pues eso sería como que bastante interesante para que lo escucharan. Y quiero mandarle saludos a Isabel de la Peña, que nos está escuchando, te manda saludos, Kitty. Entonces, pues aquí saludos para ti, Isabel, para Ross, para Mary Starlight, para Noah, que también nos está escuchando, y para todos... Y cada uno de ustedes que todavía no nos han escrito nada en el chat de Soho, pero que estamos nosotros aquí muy atentos para leer cada uno de sus mensajes. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y pues, claro que sí. Los micrófonos son tuyos. Y además, bueno, déjenme decirles que se viene ya en el mes de junio el 16 aniversario de Pasaje Esotérico. Ok, entonces, bueno, pues yo los quiero invitar, ya saben que estamos ahí a partir de las 4, es 14 de junio, perdón, 14 de junio va a ser a las 4 de la tarde, y bueno, como siempre está lleno, va a estar lleno de celebridades, va a estar Carla Ruiz, va a estar Ariadna Tapia, va a estar Mario Banucci, que debe la placa, Laura Rivas, que debe la placa, Diana Vallardo. También yo no voy a develar placa, pero voy a develar ya mis huellas, que ya las van a poner en el piso. Muchas felicidades. Gracias. Va a estar César Painberg, que también plasma sus huellas allí en lo que es el pasaje esotérico. Va a estar Alejandro Sánchez, Harold Moscovich, va a estar también Padme Castellanos, Claudia Sánchez, Ana García León. Vamos a tener presencia de los danzantes aztecas y, por supuesto, como siempre, como buen padrino, pues va a estar la presencia de mi queridísimo Esteban Mayo, ¿no? Entonces, bueno, va a estar Michanti también, va a estar Amira y recibe la presea del aniversario, por supuesto, pues mi querido Esteban Mayo y el doctor Abel Cruz, que son los padrinos también en este evento. Pasaje esotérico, 14 de junio en Plaza Galería Las Estrellas. Yo no sé cómo lo voy a hacer para moverme entre tanta gente. Pues ahí definitivamente te abrimos cancha, Kitty. ¿Verdad? Yo espero ya para ese entonces, 14 de junio, yo termino precisamente mi terapia física el 14 de junio. Vamos a ver cómo avanzo de ir caminando de aquí a allá. Si no, pues ya me tendrán ahí, no sé cómo voy a subir la silla al podium y todo. Pues nos pasemos cómo te ayudamos ahí. Es que es horrible, pero bueno, ojalá pueda contar con su presencia. 14 de junio, hay tiempo, anótenlo en la agenda a las 4 de la tarde. Ya lo saben, ¿ok? Esto es en Plaza Galerías Las Estrellas y ya les mencioné, bueno, toda la gente que va a ver ahí, ¿no? Y bueno, fue el cumpleaños de mi querido Géminis. Ah. Fue el pasado 21 de mayo que entró el sol a Géminis y no lo hemos festejado, Lorna. Uy, no, muy mal, muy mal. Entonces, muchas felicidades a todos los Géminis, claro que sí. Claro, miren, déjenme decirles que estos Géminis son maravillosos, son versátiles, simpáticos. Se les ha otorgado el don de la palabra y se les dio a conocer todas las respuestas para que los hombres puedan preguntar y entender absolutamente todo lo que observan. ¿Cómo está representado Géminis, mi querida Lorna? Bueno, pues Géminis por los gemelos, de los que se dice uno era mortal y el otro inmortal, y representa a los adolescentes del zodiaco. Así es, siempre que estos Géminis son están representados por los gemelos. La gente dice que son doble cara. Y no, Géminis no tiene dos caras, tiene 50 caras. Y les voy a decir por qué 50 caras. No porque sea mala onda, sino porque tiene 50 facetas que él puede hacer, realizar. Son los que por lo general tienen dos o tres carreras, ¿no? Son inteligentes, adaptables, locuaces, versátiles, ingeniosos, divertidos, bien simpáticos, y como buenos Géminis parecen saberlo todo. Se interesan por lo que les rodea, pero carecen de perseverancia y concentración. Saben de todo, pero no profundizan en nada, ¿no? Poseen habilidades tanto manuales como mentales y pueden desarrollar varios trabajos a la vez. Por lo mismo, ahí es donde demuestran varias facetas de los que ellos tienen. Son los típicos que están cocinando, están hablando por teléfono, están viendo la televisión y están chateando todo al mismo tiempo y saben qué están haciendo, ¿eh? ¿Ok? La dualidad de Géminis se manifiesta constantemente. Lo que sí es que no sabemos cómo reaccionan a veces, ¿no? Su mayor defecto es querer abarcar en ocasiones demasiado. Y entonces, Lorna, ¿qué tal si nos platicas cuál es su planeta regente, su elemento, su metal y todas estas cosas? Bueno, su planeta regente es Mercurio. Su elemento, pues evidentemente, es el aire. Y tenemos el metal con diferentes aleaciones. Su día son los miércoles. El número es el 5 y el 10. Su perfume puede ser el Muguet. Su virtud es la versatilidad. Y su palabra clave es yo pienso, pero piensan muchísimo. Así es. ¿Saben cómo se les conoce? Pues a veces como medio inestables y nerviositos. Se le conoce también como el parlanchín, el simpático, el armonioso, que se lleva bien con todos. Y además, acuérdense, yo aquí se los he platicado muchas veces, en cabinas de medios de comunicación, como locutor siempre hay un Géminis. Sí, sí, sí. En el micrófono siempre nos encontramos con un Géminis atrás de un micrófono. Y en la cabina, ¿verdad? Manejando los controles de audio y de producción y de todo esto, siempre hay un Acuario. No falla, y lo tengo comprobado porque miren que yo me he recorrido casi todas las estaciones de radio y casi siempre hay enfrente un Géminis. Y si no, bueno, pues ahí tenemos a la Pati Chapoy, tenemos a mi madre, Chela Bracho, que era del signo de Géminis, tenemos a Saludowski, tenemos un montonal de gente que son comunicadores que le hacen honor al nombre. ¿Saben cuáles son sus fantasías? Pues son de mucho amor, de comunicación con la pareja, de una vida sin presiones económicas y sobre todo de libertad para poder dedicarse a sus propios intereses. ¿Qué más me puedes decir de Géminis, Lorna? Bueno, pues sus cartas de triunfo es estar siempre enterado de los últimos acontecimientos, ser adaptable, ingenioso, muy inteligente, armonioso. Y si ustedes quieren que algo se sepa, cuéntenselo a un Géminis. Exacto, y se va a saber, pero rapidísimo. Así ¿okay? es. ¿Qué es lo más importante para ellos? Bueno, pues las relaciones con los hermanos, la armonía con los vecinos, los parientes. Su temperamento es apasionado y nerviosón, adaptables en cualquier ambiente y situación. Por lo regular son muy optimistas, aunque de repente caen en profundas depresiones de las que les cuesta trabajo salir. Sí, es que ¿sabes qué? Que son muy nerviosos. Esa es una de las cualidades. Piensan demasiado y se ponen muy, muy nerviosos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy común ver a Géminis pasando por momentos de depresión o pasando por crisis nerviosas, ¿no? Por la misma ansiedad que ellos manejan. En la salud, bueno, pues son propensos a resfriados que pueden degenerar en bronquitis. Por supuesto, todas las enfermedades de origen nervioso, los dolores de espalda, y también son muy susceptibles a de romperse clavícula y brazos, porque es exactamente lo que está rigiendo este signo del zodiaco. ¿Qué les puedo recomendar como terapias? Bueno, ejercicios al aire libre, la esgrima, la yoga, cualquier tipo de meditación los va a ayudar a que su organismo se mantenga, bueno, en perfectas condiciones, porque además los de su signo reaccionan de maravilla a todo lo que es reflexología, masajes y aromaterapia. A ver, cuéntanos el chisme, Lorna, ¿cómo son en el amor? Pues en el amor son cariñosos, pero a veces son medios distantes y desconciertan a las personas que los aman. Dicen por ahí que un Géminis hay que estarlo conquistando todos los días, siempre. Tu pareja tiene que hacerte sentir que eres libre como el aire, porque si tratan de atraparte o sujetarte o encerrarte, pues obviamente ahí te vas a echar a correr y te perderán de manera irremediable. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa con Géminis? Ya sabes que mi mamá, y lo he repetido muchas ocasiones, pero para los que es la primera vez que nos escuchan, mi mamá decía que en el mundo no existirían los divorcios si no hubiera Géminis y Sagitarios. Así es. ¿No? Y es que sí, no puedes atar a un Géminis, eso es algo imposible. Si van a una fiesta con un Géminis, por favor, no lo quieran tener sentado a su lado todo el tiempo, no, porque no. Son, y no es que sean coquetos, es que son curiosos. Entonces dicen, ay, esa tipa se ve interesante, ay, ese tipo se ve interesante, ¿a qué se dedicará aquel? ¿A qué se dedicará aquella? O están escuchando varias conversaciones y les llama una la atención. Entonces, son los típicos que en la fiesta van de bolita en bolita, ¿no? Y nos va contando lo que estaba platicando la otra bolita. Entonces, a ver, chavas, quieren un Géminis, le tienen que dar libertad. Y si van a una fiesta con él y no quieren estar solas porque no se y se ponen así a actuar con todo el mundo como el chavo Géminis, bueno, pues llévense una amiga para que tengan con quién platicar, porque al Géminis no le van a ver nada. Y no es que ande coqueteando, es que anda investigando, anda curioseando, se anda enterando de todo lo que se está platicando en la fiesta, ¿no? Entonces, así es el Géminis precisamente en sus relaciones. Y bueno, vamos a darles unos pequeños tips de cómo pueden vibrar con el universo. ¿Qué te parece? Ah, muy buena idea, Kitty. A ver, ahí. A ver, tú primero dime con qué color. Pues bueno, el color, el amarillo, porque simboliza la inteligencia, la iluminación interior, el conocimiento superior que sirve para prestar ayuda a otros. Además, es un color lleno de misticismo que eleva el espíritu y proporciona cualidades intelectuales. A ver, dime, ¿cuáles son los poderes curativos del amarillo, Lorna? Bueno, pues es un estimulante del sistema nervioso, por lo que no debe utilizarse en personas excitadas o encolerizadas. Acelera el funcionamiento del aparato digestivo, aleja el cansancio y da vitalidad. Como complemento pueden utilizar el violeta claro o un verde tornasolado. Sí, la nota musical o vibración musical que les conviene es un si agudo. Ok, sí. No como la hornita que es el furre mal sostenido. No es cierto, Lorna, te estoy vacilando. Esto estuvo bueno, estuvo bueno. Además, canta maravillosamente bien, Lorna. Nunca nos ha querido cantar en el programa. Ah, ya te voy a pedir cantaré. Que me eches una canción un día a capela. Claro. Ensáyala, sí. Lorna. Claro que sí. Algo en español, porque siempre canto en inglés. Tengo que cantar algo en español. Cántate algo en español y yo luego me echo una de Chava Flores. Me encanta. Y bueno, para elevar el nivel vibratorio de los Géminis, se les recomienda el incienso de jazmín y lavanda, las piedras como el agua marina, el ágata y el topacio. Recordamos que el color obviamente es amarillo, sus flores, la madreselva y la verbena. Ok, y de las flores de Bach, presten atención, la avena silvestre, porque les va a ayudar a evitar la apatía o la resignación ante la vida y ayuda a tener mayor libertad y flexibilidad, o bien el celerantus para crear estados de ánimo más estables y evitar caer en el nerviosismo. Elimina el desasosiego interior y, bueno, el sentirse tan inquietos y ansiosos, ¿ok? Sí. Para vivir, Lorna. Pues se les sugiere elegir el centro de un valle o una ciudad o la parte norte o una calle que vaya de este a oeste. Es, digamos, la mejor localización para que ustedes estén bastante bien. Y me parece perfecto. Claro. Y viene, a ver, ¿a quién le van a rezar? Pues al arcángel Gabriel y el ángel hebreo Galiel. Me parece muy bien. Bueno, pues ya les dimos una adelantadita. De todas maneras, ya saben que hoy o mañana les voy a subir más características del signo de Géminis para estarlos festejando, bueno, pues cuando menos los primeros días, con información acerca del signo de Géminis, y les ponemos las mañanitas también para que se sientan festejados, se sientan apapachados aquí en Astrosenda. ¿Tienes por ahí unas mañanitas, Lornita, que se las pongamos? Claro que sí, nada más que tengo aquí unas mañanitas chistosas, pero se las vamos a poner ahí para que para que se sientan en este ambiente de feliz cumpleaños. Entonces ahí se las vamos a poner. Se las ponemos, nos vamos a un corte y regresamos con ustedes. Y dice así: el día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios. Las vacas no dieron leche y lloraron los cavernarios. Perdona lo mal cantado y también lo mal habido. Si no te trajimos nada, es que estamos bien amolados. Ahí viene el chupacabra. No te vayas, y como estrella fugaz, regresamos en un momento. ¿Qué tal estas mañanitas tan simpáticas, no? Sí, están muy chistosas. Y bueno, yo me voy a despedir, Lornita, así es de que les vamos a dejar, pero no se vayan, porque ¿qué dijeron? Ya esta Kitty nos dejó colgados, nada más fue una hora de programa, ya no nos quiere, no, sí las quiero mucho, pero ya no aguanto el pie. Entonces, ya que acabamos de, me lo han solicitado muchos de ustedes vía Twitter, que si les pongo la repetición, me lo habían pedido desde la semana pasada, pero les vamos a poner la repetición del programa que hicimos el año pasado con Ariadna Tapia acerca de Los Ángeles y la astrología, que está, la verdad, buenísimo. Y ahora sí vamos a hablar un poco de las características de todos los signos y a qué ángel se deben dirigir ustedes, porque cada signo del zodiaco tiene un ángel custodio. Entonces, no se vayan, no se lo pierdan. Yo les dejo muchos abrazos, muchos besos. Y por supuesto, nos seguimos escribiendo en Twitter, en Facebook, en la página de Astrosenda. Escuchen los horóscopos en la página de Astrosenda en YouTube. Y visiten de vez en cuando el blog de Kitty Bracho, porque siempre tengo novedades en el blog. ¿Qué te parece, mi querida Lorna? Excelente, y pues vamos a escuchar y vamos a anotar, porque de repente se nos van cosas, y la verdad es que Ariadna Tapia es una extraordinaria angelóloga. Entonces, pues vamos a escuchar y disfrutar este programa.